Lo siento que insista, pero hoy un periódico digital también insiste en que, además de usted, está detrás una gente del CNI. Sí, sí, y Mortadelo y Filemón también. De verdad, vamos a ser serios, ¿no? Yo creo que... Le voy a decir por qué. Primero porque afecta a los cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado, ¿no? Que no se dedican a espiar a la gente, se lo puedo garantizar. No lo hacen. Y en segundo lugar, porque afecta a un tema que es serio, que es importante y que en este momento se está investigando, lo está haciendo el Partido Popular, lo está haciendo la Comunidad de Madrid, lo está haciendo un juez y un fiscal.